un regalón, un tema que siempre está con nosotros. Suena más o menos así. Suavecito. Hoy he venido a decirte que ya no puedo más seguir con este engaño. Te lo voy a confesar, porque estoy enamorado de un amor. Cuéntame, amigo mío, ¿en qué te puedo ayudar? Sabes bien que soy tu amigo y que en mí puedes confiar. Ven, acércate a mi lado y dilo ya. Es que estoy enamorado de tu mujer. Tienes cuenta lo que dices, no puedo creer. Yo te pido que comprendas. Me puedes perdonar. Yo comprendo lo que sientes, tengo que perdonar. Pero tengo que decirte que lo eres la amistad. Desde hoy en adelante solo quedan los recuerdos y nada más. Sí.